El amor de mi vida lo tuve conmigo. Y la perdí por cobardía, por no decidir mis sentimientos a tiempo. Y la perdí, y la perdí. Poco a poco más.